Bueno, buenas tardes. Aquí estamos, bienvenidos. Vámonos. Aquí estamos otro viernes más, ya en el mes de octubre, octubroso, como dicen, ¿no? Octubre, octubroso. ¿Y qué viernes? ¡Joder! ¡Qué tiempo! ¡Madre de Dios! Parece que vino el verano cambiado. El veranín de San Miguel, como dicen. Fue San Miguel hace poquito. Y bueno, ahí vino el veranín, como digo yo, de San Miguel, ¿no? Pues nada, aquí estamos, como todos viernes. Los viernes con Rubén. 5 de la tarde. Un minuto. Arrancamos. Bueno, pues nada, aquí arrancamos. Damos la bienvenida al 985 14 23 45, a ese teléfono. Que a ver si suena, hombre, a ver si suena. Tenemos también que dar la enhorabuena a Romina y a Chelo por esa empresa que va poco a poco arrancando. Ese es Recaderes de la Pola. Diremos la página web www.recaderesdelapola.com, que han agrandado ya la visita hacia otros lares, hacia Nava, hacia la tierra de la sidra. A ver, hombre, a ver qué tal os va por esos lastres, por esa Nava. Mañana, recordar que en el Teatro de la Laboral, a eso de las 9 de la noche, los amantes a la zarzuela tendrán una buena lógica para ir al Teatro de la Laboral y compartir con esos grandes artistas en el majestuoso Teatro de la Laboral los grandes clásicos de la zarzuela. Pues como dije ahí, 985-14-23-45, y ese correo electrónico, tiene que echar humo hoy tiene que echar humo este correo, rubenrbardon@gmail.com. Y deciros que ahí estamos, para lo que queráis, estas dos horas que comiencen. Ya han comenzado a 3 minutos, pero bueno, ahí estamos. Seguimos. Bueno, pues arrancamos, ahora sí que arrancamos, pero en serio. Vamos, en serio. Bueno, pues un viernes más, día 7 de diciembre. De diciembre, joder, ¿cómo estoy yo? Madre. 7 de octubre de 2011. Y bueno, estuve el otro día en el restaurante, en la cafetería La Tertulia, en Siero. Con Chelo y Romina. Y hicimos una pequeña entrevistilla ahí en los bajos de la cafetería de La Tertulia. Y bueno, salió un poco así. No estaba preparada, pero bueno, salió. Por lo menos salió un poco de risas, no vieran mal. Y bueno, escucharemos esa magnífica entrevista, aunque bueno, Romina no está muy de entrevistas, por culpa de que bueno, se pone nerviosa y bueno, pero bueno, hay que ponela, como le he dicho. Y seguro que llama fijo. Seguro que llama fijo. Porque hoy iban a escuchar Chelo y Romina el programa. Que desde aquí les envío un beso radiofónico, como se dice, ¿no? Un beso radiofónico. Aunque bueno, de otra forma, espero que les vaya bonito, que les vaya bien con esa nueva empresa que han abierto, esos recaderes de la Pola. Y bueno, vamos a escuchar el pájaro azul un poco. Anda. Bueno, recordar que ya nos queda poco. Ah, nos queda poco ya. Dentro de nada, de un mes. Dentro de un mes ya. Estaremos aquí el día 4. Pues nada, despidiéndome ya de vosotros. Hasta el viernes siguiente. Señoras, señores, nos vamos a Barcelona. Nos vamos a ver a... ¡Ay! Amma 5, 6 y 7. Y nos vamos, pues unas 15 personas del grupo de Amma. Entre ellos yo, el Menda Relenda que os está hablando. Y nos vamos a Granollers, donde fue el año pasado. Pero bueno, lo vamos a pasar dabute, como dicen, ¿no? Como se decía antiguamente. Como se decía en la tele antiguamente. Y bueno, pues sin más dilación, vamos con la entrevista del otro día a Romina y a Chelo de las Recaderes de la Pola. Veréis qué risas. Qué bien está esa entrevista. Vamos con ella, anda. Bueno, buenas tardes desde la Cafetería de Tertulia en Pola. Gracias a Romina y a Chelo por compartir esta tarde. Y bueno, vamos a comentar, a empezar con Romina. ¿Cómo empezó la idea de los Recaderes de la Pola, Romina? Bueno, pues la idea surgió un poco pues de oír y escuchar a la gente agobiada, sin tiempo para hacer las cosas. Y también por nosotras mismas, por la falta de tiempo, más que nada. Claro, falta de tiempo, sí. Bueno, ¿qué recaos hacéis más o menos aquí en el catálogo que tenemos delante? Veo que tenéis de hogar, de coches, mascotas. Sí, abarcamos hogar, coches, mascotas, acompañamiento, trámites, gestiones. O sea, de todo, ¿no? Ya estamos. Bueno, estoy yo bueno, Corta. Bueno, pues nada, seguimos. Después del lapsus con Romina, pero bueno. Buenas tardes, Chelo. Buenas tardes. Bueno, ya vimos que abarcáis un montón de cosas, ¿no? Desde el hogar hasta eventos. Sí, abarcamos bastante, lo que según depende de quien nos llame y depende de lo que nos pidan, el recado que nos pidan. Y depende de lo que nos pidan, también hacemos un presupuesto personalizado, porque claro, no es lo mismo ir a llevar la ropa a la tintorería que a lo mejor pues que te pida acompañar a un señor a una cita médica. ¿Cuántos clientes tenéis habitualmente ahora? Hombre, acabamos de empezar, presupuesto estamos haciendo, pero bueno, las cosas, ¿sabes? Los tiempos son difíciles, las cosas van poquito a poco. Tampoco pretendemos, ojalá, pero tampoco pretendemos abarcar de golpe y porrazo mucho, pero vaya, poco a poco, pero bastante bien va la cosa. ¿Sois vosotros dos o va a haber más gente en plantilla? De momento somos las dos. Ojalá pudiéramos ampliar la plantilla, porque eso querría decir que las cosas van bien. O sea que, de momento las dos y a ver qué pasa. ¿Tenéis muchas visitas en la página web o no? Sí, tenemos bastantes visitas y gente que ha dejado ya comentarios, que ahora, si hay gente que me está escuchando, se lo agradezco, porque nos anima bastante. Y bueno, y vamos, y estamos empezando, es que estamos empezando. Yo he estado indagando mucho sobre esto, porque como yo vivo aquí, pero no soy de aquí, por la parte de donde yo soy, esto ya hace más tiempo que está establecido. Y la cosa funciona bien, o sea que vamos a ver. ¿Cómo se puede enterar la gente? A través de la página en lrecaderes.com, ¿lleno? www.lasrecaderas.com, lasrecaderasdelapola.com. ¿Y por teléfono? Y bueno, tenemos dos teléfonos, tenemos el de mañana y el de tarde, o sea que por teléfono. Y luego también mucho el boca a boca, porque nosotros nos hemos dedicado más que a buzonear, a personalizar, a darlo de mano en mano. Y entonces poco a poco, supongo que boca a boca, pues hará mucho, esperemos. Ya vi el otro día que vine y estaba Romina haciendo un presupuesto ¿de qué era, Romy? Pues era de un chico que nos llamó para hacernos cargo de su perro durante 7 días. ¿Y qué tal? Pues bien, de momento creo que ha quedado contento con la... No puede. Bueno, eso. En el momento que parece que ha quedado contento, estamos a la espera de que nos conteste, pero yo creo que no habrá problema, vaya. Y si no, hablando se entiende la gente. Sí, claro, hablando se entiende la gente, como todo bien. Bueno, pues nada. ¿Habéis tenido ya para acompañar a gente o no? Ya hemos hecho algún presupuesto, más que nada hemos repartido mucho también con recados cortos, o sea, llevar unos pasteles. A buscar algo a la farmacia, pero bueno, de presupuestos así para acompañar a la gente, ya tenemos unos cuantos por ahí hechos. Agarraídos, ¿no? Esperemos agarrar en el momento hechos. Bueno, pues nada. Otra cosa que se me olvidaba. Veo aquí que es de lunes a viernes, el horario, ¿no? Puedes decir el horario. De 8 de la mañana a 8 de la tarde. O sea, las 12 horas seguidas. Y luego tenemos el sábado por la mañana. Sí, de 9 a 2 de la tarde. Y bueno, y si hay un recado urgente o algo, también lo atendemos. O sea, el teléfono lo tenemos ahí. Bueno, pues nada. Visto por sentencia y a ver si hay suerte. Pues y sale todo para adelante. Pues muchas gracias. Esperemos. Sí, hombre, esperemos. Edelweiss, blanca flor de los Alpes, virginal claridad, tienes al saludarme brillo de nieve. Está el sol, bella flor silvestre, Edelweiss, Edelweiss, que bendigas mi tierra. Saludarme, brillo de nieve, te presta el sol, brillo a flor silvestre.

Pues aquí seguimos, ¿eh? Que seguimos, ¿eh? Seguimos. Eso, que digo yo, que seguimos. Aquí, ¿eh? En Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Y en Radio Crash, .com. Eso es. Ponéis Radio Crash y ya. La primera que os salga, ahí estamos. Para escucharnos en directo también, ¿eh? Bueno, pues nada. Aquí sigo. Aquí estoy dándoos la vara. Hasta las 7. Menuda vara, ¿eh? Pero bueno, vara buena. Que estamos todos aquí. Que no lo necesitamos, ¿eh? Necesitámoslo. Algunos más que otros. Pero bueno, algunos más que otros, pero necesitámoslo, ¿eh? Algunos. Bueno, pues nada. Aquí tenemos el teléfono, el 985-14-23-45-45. Un correo, rbardón686@gmail.com. Y nada, pues a seguir con el programa, que todavía nos queda. ¡Uf! Queda todavía nos queda. Queda mucho por andando. Yo me voy. Que sí, hombre, que nos vamos ya. No nos vamos. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. ¡Hala tu madre! Bueno, pues aquí estamos. Aquí vamos. Pues aquí. Bueno, nada. Vamos a buscar aquí otra cosa, verás. Vamos a buscar aquí una buena canción de un amigo nuestro. A ver. Ahora no me acuerdo. Bueno. Bueno, ya me acordaré. ¡Ah! Vamos allá. Vamos a buscarlo. Aquí estamos. Ya está. Ya la encontré. Vamos a ver. Que hay una por aquí que es muy guapa. Creo que es esta. A ver. Bueno, vamos a buscar una y luego venimos. Yo creo que es esta. Vale, ya está. Bueno, pues nada. Dicho lo dicho, a lo hecho pecho. Y nada, vamos con... Sí. Vamos con... Aquí, con el libro de... Mata Anritamananda Maji Devi. Sri Mata Anritamananda Maji Devi. Que es como se conoce a Amma. Es el nombre que tiene Mata Anritamananda Maji Devi. Así es como se llama. Pero todo el mundo la conoce como Amma, ¿no? Pero bueno, vamos a poner una buena canción y nada. Y enseguida empezamos ya con el libro de Para mis hijos. A ver qué nos cuenta. Bueno, ahí vamos, Joder. ¡Qué día llevamos! Bueno, pues son 41 minutos. Ahí estamos, 6 menos 20. Y todavía queda, Pero bueno, vamos poquito a poco. Tirando para adelante. Poquitín a poco tiramos. Vamos para adelante. Como se dice. Poco a poco. Tirando para adelante y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Y ahí vamos. Pues nada. Vamos con un capítulo del libro de Para mis hijos. De Mata, Rita, Marenda, Mai, Debbie. Amma. Que, bueno, digamos que hay algunos que tienen bastante. Que hay algunos que la tienen, pero bastante. Hay otros que la tienen hasta un cierto límite. Lo que digo, hasta cierto límite. Hay muchos que la disciplina, nada. No tienen nada de autodisciplina. No tienen nada de disciplina. Hay algunos que la disciplina la tienen automática. Eso, automática. La disciplina es automática. Y lo de antes. Era la paciencia. Qué paciencia hay que tener con algunos. Hay que tener una paciencia con algunos. Y con algunas. Que no miro para nadie. Que algunas sí que tienen una paciencia. Del santo ojo. Eso. Va el capítulo de ahora. Anda. Recapacitad, pensad y meditad. Paciencia y autodisciplina para después. Ala. Ahí os queda eso. Nada, que digo yo que vaya a introducción. Joder, qué suerte tienen algunos. Dice que, bueno, dice aquí, mira. Según dice Ama, Dice, hijos míos, solo es posible la vida espiritual en aquellos que tienen paciencia. Qué bien, Toma, la primera a la frente. Dice, no se puede medir el desarrollo espiritual de una persona observando solo sus acciones externas. Sin embargo, el progreso de una persona espiritual puede ser conocido, hasta cierto punto, por sus reacciones ante situaciones adversas. Yo sigo, Dice, verás, verás esta. Esta va a pegar ya uno, va a pegar ya alguno a la frente. ¡Uf! Va a tirarlo fuera. Dice, ¿cómo puede ayudar al mundo una persona que se enoja por cuestiones insignificantes? Solo una persona paciente puede guiar a los demás. El ego debe ser totalmente aniquilado. No importa cuántas personas se sientan en una silla. Pues esta no se queja. Claro que no se queja. Si se quejara la silla, ¿qué diría la silla? Bueno, sigo. De igual manera, no tendría que importarnos el número de personas que se enfaden con nosotros. Cuidado. dice que necesitamos adquirir la fuerza necesaria para aceptar y perdonar. De otro modo, carece de sentido hacer práctica espiritual. Bueno, seguimos, ¿eh? Aquí seguimos. No penséis que nos hemos ido. Que seguimos. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105.0. Dice que con la ira se pierde mucha energía conseguida a través de la práctica espiritual. Mientras circula un coche a velocidad moderada y constante, consume menos energía que si lo paramos y lo volvemos a arrancar continuamente. De modo parecido, cuando alguien se enoja, pierde la energía a través de cada uno de los poros de su piel. Bueno, pues aquí seguimos, en el 105.0, aquí en Radio Crash. Dice que el combustible de un mechero se consume tras encenderlo varias veces. Lo sabemos, pero no vemos cuánto. De igual forma, la energía obtenida a través de buenos pensamientos puede perderse de muchas maneras. Por ejemplo, cuando nos enojamos, se pierde lo que hemos conseguido a través de la práctica espiritual. Cuando hablamos, la energía se pierde a través de la boca. Y cuando estamos irritados, la energía se disipa a través de los ojos, los oídos y por cada poro de nuestra piel. Bueno, pues aquí seguimos después de este bello trozo de Jivan Gasparian. Vamos a ver. Ah, vale. Dice que es esencial para un aspirante espiritual ajustarse a un horario estricto, mantener una rutina en el recitado del mantra y meditar a la misma hora y durante el mismo periodo de tiempo cada día. Desarrollad el hábito de hacer práctica espiritual a una hora determinada. Este hábito nos permitirá avanzar. Y el último, y no menos importante, dice: los que están habituados a tomar té a una hora concreta tienen ganas de tomarlo a esa misma hora, pues, de lo contrario, se muestran inquietos y no se tranquilizan hasta conseguirlo. Los que tienen un horario regular para la práctica espiritual lo seguirán automáticamente a la hora determinada. Bueno, ¿y alguno de vosotros o vosotras, los que estéis oyendo el programa, habéis dicho alguna vez que qué suerte hemos tenido de nacer? Seguro que os lo dijisteis muchas veces. Que os habréis preguntado o habéis dicho: oye, yo he tenido una suerte de venir a este mundo. Que no lo sabes bien. Aunque a veces pase lo que pase, pero bueno. Pero bueno, el caso es que hemos tenido suerte de nacer. ¿Eh? Vamos a ver cómo nos lo cuenta Alberto Cortés. Vamos a ver qué nos dice. Qué suerte he tenido de nacer. Sí. Qué suerte he tenido de nacer. Qué suerte he tenido de nacer. Estrechar la mano de un amigo. Para estrechar la mano de un amigo. Y poder asistir como testigo. Y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido de nacer. Qué suerte he tenido de nacer. Para tener ilusión. Para tener la opción de la balanza. Sopesar la derrota y la esperanza. Con la gloria. Y el miedo de caer. Qué suerte he tenido de nacer. Qué suerte he tenido de nacer. Para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo. Aunque tengan distinto parecer. Qué suerte he tenido de nacer. Qué suerte he tenido de nacer. Para callar cuando habla el que más sabe. Aprender a escuchar, esa es la clave. Si se tiene intenciones de saber. Qué suerte he tenido de nacer. Qué suerte he tenido de nacer. Y lo digo sin falsos triunfalismos. La victoria total. La victoria total, la de mí mismo, se concreta en el ser y en el no ser. Qué suerte he tenido de nacer. Qué suerte he tenido de nacer. Para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que pueda el sentimiento recoger. Qué suerte he tenido de nacer. Qué suerte he tenido de nacer. Para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser laguna. De ser lluvia en lugar de ver llover. Qué suerte he tenido de nacer. Qué suerte he tenido de nacer para comer a conciencia la manzana, sin el miedo ancestral a la sotana o a la venganza final de Lucifer. Sí, qué suerte he tenido de nacer. Pero sé, bien que sé, que algún día también me moriré. Y si ahora vivo contento con mi suerte, sabe Dios, ¿qué pensaré cuando mi muerte? ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé. Nunca estuve en ese trance. Pero sé, bien que sé, que en el viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas saludando mi adiós. Y otra mañana. Y otra voz como yo, con otro acento, cantará a los cuatro vientos. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte he tenido de nacer! Bueno, ya visteis. Y ahora vamos a poner otra. De Alberto Corti. A ver, vamos a buscar otra. Porque este es que tiene... Alberto Cortés tiene... Un montón. Tiene... Vamos a ver esa, que es para los que, ¿cómo lo explico? A ver, es para los que no pueden dejar de beber, dicho, más o menos, pero bueno. Se trata del vino. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Alberto en esta de el vino. A ver qué nos cuenta, qué nos dice. Y luego, pues, hacemos ese descansín. Que ya casi son las 6. Ya son las 6 y 2 minutos de la tarde. Qué rápido pasa, ¿eh? ¡Uy! Y luego ya acabamos ya con lo mejor. Dejamos lo mejor para el final. O mejor para algunos. Y para algunas. Que no miro para nadie. Que luego todo se sabe. Calla, que luego todo se sabe. Que son sorpresas todo lo que voy a poner después. Hay alguna aquí que se está... Bueno... Ya se está relamiendo. Pero bueno. Eso será para... Para después. Bueno, ala. Os dejo. Descansín. Y luego seguimos.

Oh, Bueno, chiquillos y chiquillas, mujeres, hombres, niños, niñas, viejos, abuelos, ancianos. ¡Hala! Ahí vos quedáis hasta el viernes que viene. ¡Hala! Vecinos para todos, como decía María del Cueto, la de Conexión Asturias. Vecinos, nos veremos el viernes a las 5. ¡Hala! Ahí os quedáis. Buen fin de semana y que paséis una semana buena, que el miércoles es fiesta, es el Día de la Hispanidad. ¡Hala! Ahí os quedáis. Hasta el viernes.